Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo ser honrado por Dios. A toda persona le agrada recibir el fruto de su trabajo, recibir el reconocimiento a una labor bien realizada, bien hecha. Pero hay algo muy relevante. Nada se compara a que Dios, tu Padre Celestial, te honre y a que Jesucristo te honre, a que Él hable bien de ti. Y Dios quiere honrarte. Dios quiere reconocer tu esfuerzo. Jesucristo quiere premiarte. Lamentablemente, a muchas personas les importa mucho más lo que sus pares, el ser humano, diga de ellas y no la opinión de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que no te importe lo que las personas digan de ti y que no te preocupe recibir el reconocimiento ni la honra de las personas, sino que debe preocuparte e importarte lo que Dios diga de ti, lo que Jesucristo opine de ti. Porque si crees en Jesús, si lo reconoces como tu Señor, como tu Salvador, tienes salvación en Jesucristo y serás un cristiano y le obedecerás. Y cuando partas de este mundo, tendrás que dar cuenta de tu vida como cristiano. Y ahí es donde es relevante lo que Jesucristo diga de ti, lo que tu Padre Celestial, lo que Dios opine respecto de lo que eres, respecto de lo que haces, respecto de las acciones que has realizado en este mundo, cómo administraste lo que Él puso en tus manos, qué hiciste durante tu vida. Lamentablemente, muchas personas se enfocan solo en lo que los demás, sus pares, las personas de este mundo, opinen de ellos. Eso les preocupa, lo que digan sus amigos, sus familiares, sus conocidos, y que reciban el reconocimiento y la honra de sus pares. No es que esté malo que se reconozca tu trabajo. Lo importante es que lo que te debe preocupar es lo que Dios diga de tu vida, de tu carácter, de tu obediencia. En la Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla del tiempo antiguo, el Antiguo Testamento, donde habían profetas enviados por Dios para anunciar a su pueblo que debían arrepentirse, que debían cambiar. Y las personas, al oír a esos profetas, los rechazaban porque les inquietaban cuando estos profetas les pedían que cambiaran sus vidas, que amaran a Dios, que le obedecieran. En conclusión, al profeta solo debía importarle lo que Dios opinara de él, porque si él pretendía agradar a las personas, los de su nación, a la sociedad en general, estaría perdido, porque las personas lo rechazaban. Pero al profeta le importaba lo que Dios dijera de él. Y esto mismo pasa con Jesucristo. Jesús vino a darnos la verdad. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, el que nos da el perdón, el que nos da vida eterna. Y muchos lo reciben y le obedecen. Sin embargo, muchas otras personas rechazan a Jesús, rechazan su evangelio. Y Jesucristo, cuando vino a esta tierra, fue rechazado, no solo por los religiosos, sino también por muchas personas importantes que amaban a este mundo y que les importaba la honra y el reconocimiento de este mundo. Entonces Jesús nos enseña que no debe importarte que las personas no te reconozcan tu trabajo, no reconozcan tu esfuerzo. No debe importarte que las personas no reconozcan tu amor y tu sacrificio. No importa que no te honren. Tú solo debes amar a tu prójimo, amar a las personas, servir a los demás, perdonar a los que te ofenden. Y debe importarte que Dios te honre, que Él te reconozca, que Él vea tu amor, tu confianza, tu fe, tu lealtad a Jesús y que recibas recompensa. Jesucristo dijo, sean como esos siervos prudentes que viven esperando que su Señor regrese cuando Él ha salido. Jesucristo volverá. Espera que Él vuelva. Jesucristo viene en su segunda venida. El tiempo de su venida se acerca. Debes estar vigilante. Debes estar preparado. Y Jesús ha prometido que Él honrará a sus siervos, sus discípulos fieles que lo esperan, que no se entregan a los placeres temporales de este mundo, que no se entregan a la codicia, que no se entregan a la inmoralidad, que no se entregan al pecado, sino que permanecen buscándole, santificándose, obedeciéndole. Jesús te honrará, Dios te recompensará, y eso será eterno. Jesucristo habla de que al que venciere, al que permanece en su camino, obedeciendo lo que Él te manda, Él lo recompensará en su venida. En este tiempo Él también te honrará, te sustentará, estará contigo y cuando Él venga, Él te confesará ante el Padre, ante los ángeles. Jesús dirá, este es un discípulo fiel. Fue fiel en lo poco, en las cosas diarias, en tu conducta, en tu intimidad. Fue fiel y por lo tanto le pondré y le honraré, dice Jesús, en lo mucho. En muchas cosas Él te usará, Él te honrará y eso durará para siempre. Por eso que debes poner tus ojos en Jesús. Debes creer a sus palabras. Comprender que esta vida es temporal. Esta vida es pasajera. Debes enfocarte en tu eternidad, en pasar tu vida eterna con Jesucristo, sirviéndole, amándole y a través de Jesús amando a tu Padre Celestial. Por eso que tú escoges poner tus ojos en Jesús. Lamentablemente, las personas de este mundo, la sociedad global, escoge lo temporal. Se centra en sí mismo, en buscar su beneficio. El hombre busca que se le reconozca, se le honre, ser importante. Aman esas cosas. Pero tú debes buscar la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Debe importarte que Jesús te honre, que Él hable bien de ti. Eso es lo que te debe motivar, que Jesucristo te reconozca, que tu Padre Celestial te vea y diga que tú eres un hijo fiel que obedeció a Jesucristo en tu vida. Te animo a que escojas lo mejor, la honra verdadera, que escojas lo que te traerá una bendición eterna. Te invito a que busques rendir tu vida a Jesucristo, porque Jesús te honrará, Él es fiel, Él reconocerá tu esfuerzo. Y para eso debes, en primer lugar, debes ser humilde, debes humillarte, debes tener una actitud de humildad, de humillación. Es algo básico y esencial para un cristiano. La palabra de Dios dice que nuestro Padre Celestial, Él habita en la eternidad, en la santidad, y Él declara que Él vivirá solamente con el quebrantado y humilde de espíritu. Él no te aceptará si eres orgulloso, si eres soberbio. Debes ser humilde. Es una obligación. Debes humillarte. Debes obedecer a Jesucristo. Dios ya lo declaró. Y eso es lo que Jesucristo nos enseñó cuando Él vino. Debes ser humilde, porque nuestro Padre, al que es orgulloso, lo aparta de sí, lo mira de lejos, dice la Biblia. Mas al que es humilde, al que se humilla ante su presencia, a ese Dios ayudará, a ese Jesús fortalecerá, restaurará, dará gracia. Al humilde Jesús honrará, no al orgulloso, al humilde. En una ocasión, Jesucristo fue invitado a una boda, a un casamiento. Él observaba cómo los invitados que llegaban a esa cena se sentaban en los mejores puestos. Querían tener la mejor posición dentro de esa boda. Y Jesucristo les dice a sus discípulos, cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el mejor lugar, porque si llega alguien más importante que tú, entonces el anfitrión, el que te invitó, te va a pedir que le cedas el puesto a ese invitado importante. Y eso sería muy vergonzoso para ti. Y tendrías que empezar a buscar un puesto desocupado y serías avergonzado. Por el contrario, dice Jesucristo, cuando te invitan a una boda, a un evento, sé humilde, siéntate en un lugar sencillo, busca el último puesto, el más menospreciado. Así cuando aparezca el que te invitó, el anfitrión de la boda, te dirá, por favor, pasa más adelante y siéntate en un lugar mejor, eres mi invitado de honor y vas a recibir honra de parte del que te invitó, del anfitrión. Cuando Jesucristo contó esta historia, Él la explica y dice, el que se humilla, el que es humilde, el que se baja a sí mismo, este será exaltado, honrado, este será reconocido a los ojos de Dios. Por el contrario, el que busca ser importante, ocupar el puesto de relevancia, ser reconocido y tener el mejor lugar, ese, por cuanto se busca exaltar a sí mismo, se enorgullece, ese será humillado. Una regla básica para ser cristiano es ser humilde, humillarse. No te creas nada, nada eres. La palabra de Dios dice que el hombre es generado a partir del polvo de la tierra. Eres frágil. Tu cuerpo es muy frágil. Se enferma con facilidad. Es porque eres débil. La Biblia también dice que el ser humano es como un vaso de barro, con imperfecciones, con faltas, con fallas. No puedes tener un concepto de ti como que eres algo importante solo porque tienes dinero o porque naciste en una familia famosa o reconocida. No, eres un ser humano frágil que se equivoca, que falla. No tengas orgullo en ti. Humíllate. Reconoce tu fragilidad. Reconoce que necesitas a Jesús. Sé humilde y humíllate. Y así Jesús te ayudará. Él te perdonará. Él te restaurará. Si dependes de Jesús, si le buscas, le hallarás. Y tu Padre Celestial se revelará a ti a través de Jesucristo. Y Él, nuestro Dios y Padre, te irá limpiando, tratando en tu corazón, llevándote cada vez más a cambiar tu carácter, a ser como Jesucristo, ser manso y humilde. Jesucristo, siendo Dios, el Hijo de Dios, se humilló, fue humilde hasta lo máximo, porque Él se hizo un hombre, y en su calidad de hombre se despojó de su gloria, y se hizo además un siervo, servía a los demás. Y no solo eso, llegó hasta humillarse a lo máximo, porque fue a morir a una cruz para pagar por nuestros pecados. Y al resucitar nos dio salvación, perdón, vida eterna. Y por cuanto Jesucristo se humilló hasta lo máximo, nuestro Padre lo honró, lo exaltó hasta lo máximo. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Él reina junto al Padre con poder y autoridad. ¿Comprendes que Jesús nos enseña lo que es ser humilde, lo que es humillarse a sí mismo, despojarse de todo, de su poder, de sus títulos, de su gloria, y humillarse? Por eso que Jesucristo te lo pide a ti. Si tú eres un discípulo de Jesús, debes seguir su ejemplo. No importa que tengas muchos estudios universitarios de nivel superior, no importa que pudieras tener grandes recursos económicos, no importa que puedas tener reconocimiento de las personas o en tu país o en tu sociedad, da lo mismo. Despójate, sé humilde y humíllate ante Dios. Sé humilde y humíllate ante Jesucristo y obedécele, porque así Jesucristo te honrará. Así, con esa actitud de humildad y de obediencia, es que tu Padre Celestial te honrará y te reconocerá. Y la honra de Dios es la única importante, es la que permanece, es la que importa, es la que vale. Que Jesucristo te reconozca, eso es lo importante. Eso es por lo cual debes luchar. Que Él te conozca y que Él se agrade de ti. Que Él premie el fruto de tu trabajo, de tu obediencia. No importa lo que el hombre, lo que la sociedad opine, esta sociedad actual pasará. El hombre, el ser humano, morirá. El ser humano va y viene, generación tras generación. Solo Dios es eterno, solo Jesucristo es eterno, su palabra permanece. Jesucristo dijo a sus discípulos que lo que les debe alegrar a ellos es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Esto significa que Dios tiene en los cielos un libro donde están anotados los nombres de los discípulos de Jesucristo, aquellos que Dios reconoce como sus hijos, aquellos que Dios honrará con vida eterna, con perdón y que les servirán para siempre, sirviendo a Jesucristo en su reino. Eso es lo que te debe importar, la honra que Jesús te dará. Dios es bueno, Dios honra a los suyos, Él paga bien a los que le sirven, Él es bueno y compasivo. Te animo a creerle a Jesús y te invito a que te decidas a obedecer a Jesucristo, a despojarte de tus títulos, de tus riquezas, de lo que tú crees que te da valor. Quita eso de tu corazón. Saca eso de tu mente y humíllate delante de Dios y obedece a Jesucristo. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de actuar. El mundo, la sociedad global en que vivimos, siempre te dirá lo contrario a lo que Jesús te ordena. Este mundo te dirá que debes buscar el éxito, debes sobresalir. La sociedad global de este mundo te dirá que tú debes ser el importante, que debes hacerte respetar, que tú debes ser el mejor, debes ser el primero, el que los lidera, el que es envidiado, porque eso es éxito. Esa es la definición del éxito de este mundo, de esta sociedad global en que vivimos. Pero no es así. Y Jesucristo advierte a sus seguidores. Les dice, dense cuenta en la sociedad en que viven. Reconozcan, observen, miren la sociedad y comprendan en qué tiempo viven. Tal como cuando ustedes miran las nubes y se pueden dar cuenta por la forma de las nubes y dicen, parece que viene lluvia. Y efectivamente, lloverá. Tú puedes darte cuenta cuando el tiempo, el clima parece cambiar en tu ciudad y lo puedes interpretar. De la misma manera, Jesucristo dice, observen las señales de la sociedad, el carácter de las personas. Dense cuenta de la violencia, del orgullo de las personas, de la soberbia, de la codicia en el mundo, cómo el egoísmo, el egocentrismo de personas, de líderes, de países, lleva a que tomen malas decisiones, buscando la codicia, las riquezas, el orgullo. Y Jesús dice, interpreten el tiempo en que viven, comprendan en qué clase de sociedad global están viviendo y no se dejen engañar. No se dejen engañar por esa mentira, por una forma de pensar materialista, orgullosa, buscadora de los placeres, buscadora de las grandezas temporales. No se dejen engañar con el afán de este mundo, porque eso los apartará de mí, dice Jesús. Los va a apartar de mi reino. ¿Y qué va a ocurrir? Solo vas a querer buscar que te reconozcan en tu trabajo, que te reconozcan en la organización en que participas, en el país en que vives. Solo buscarás la gloria del hombre y eso te apartará de Jesucristo. Los valores de la sociedad actual te van a llevar a corromperte, a amar la honra del hombre y no buscar agradar a Dios, no buscar que Dios te honre. Te ruego que despiertes y no te dejes engañar, porque la mentalidad temporal de este mundo, materialista, hedonista, orgullosa, buscadora de placeres, no solo actúa en las personas que no conocen a Jesús, sino que también están actuando en los cristianos. Y así es como puedes observar iglesias que solo te hablan del éxito económico, de ser importante en este mundo, de tener muchos bienes, de ser reconocido, ser cabeza, ser importante. ¿Y Jesús no habló eso? ¿Jesús no te lleva a eso? Te ruego que te des cuenta el engaño que está operando en muchos cristianos. Jesucristo dice todo lo contrario. Busca agradar a Dios, sé humilde, humíllate, sirve a los demás, ama, perdona a los que te ofenden. No importa que no reconozcan las personas tu trabajo, tú solo sirve y sé humilde y esfuérzate por agradar a Dios y tendrás recompensa. Jesús siempre les dio la clave a sus discípulos. Sean humildes. Él dijo, si vas a dar una ofrenda, hazlo humildemente. Hazlo en secreto. Que no se enteren. No busques ser reconocido por las personas. Busca hacerlo para la gloria de Dios, con humildad, y Dios te recompensará. Jesucristo dijo, si vas a orar, hazlo en lo secreto, en tu habitación. Ten una relación personal con Dios a través de Jesús y Dios te recompensará. No necesitas hacer oraciones públicas o que los demás te escuchen y se impresionen con las palabras que empleas. No, Jesús siempre te lleva a la humildad. Jesús dijo, el que es mayor entre ustedes, discípulos, es aquel que sirve a los demás. Es el que se humilla. El que sirve, ese es el importante en mi reino. Porque el que se humilla, Dios lo levanta, lo honra, lo exalta. Entonces, ¿logras ver el engaño que opera en la sociedad global en que vivimos? Te ruego que lo veas y que ordenes tus pensamientos y que busques que Dios te honre y que busques agradar a Jesucristo y Jesús te honrará. Él te ayudará. Te invito a que seas un cristiano de verdad, a que rindas tu vida a Jesucristo por completo, que seas humilde, que te humilles, que vayas a los pies de Jesucristo en una actitud de postración, de humillación, y Jesucristo te levantará. Jesucristo te restaurará, Jesucristo te perdonará. Si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús y lo hagas el Señor de tu vida y tu Salvador, recibiéndolo en tu corazón. Y para eso, te invito a que repitas la siguiente oración que voy a realizar. Repite después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si repetiste esta oración, has rendido tu vida a Jesucristo. Lo has hecho tu Señor y tu Salvador. Jesús te ha perdonado. Jesucristo te ha limpiado todos tus pecados con su preciosa sangre que Él derramó en la cruz, con la cual pagó por ti. Jesús te da vida eterna. Jesús envía su Espíritu Santo junto con el Padre a morar a tu vida, para que tú ahora seas un discípulo de Jesús, para que tú permanezcas en Jesucristo, le busques cada día en oración, orando al Padre, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, leyendo su palabra, la Biblia, cada día, obedeciendo lo que Jesucristo te ordena. Sé humilde. Eso es lo que Jesús te pide en este momento. Obedece su palabra. Sé humilde. Déjate limpiar por la palabra de Dios. Haz lo que Jesús te pide. El Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te guiará. Tú buscarás a Jesucristo cada día y le encontrarás. Y si estás enfermo, hay una hermosa promesa que el Padre te da a través de Jesucristo. Porque Jesucristo pagó en la cruz también por tu sanidad. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Por lo tanto, te invito a que creas a Jesús por tu sanidad y que repitas este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día, que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Te invito a que repitas este versículo y lo creas y confíes en que Jesús te sana. Él puede hacer un milagro instantáneo o puede hacer una sanidad progresiva en el tiempo. Solo debes confiar en Jesús y permanecer en Él y confiar en su misericordia, en su amor. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere liberarte. Jesús quiere restaurarte. Solo pon tu corazón en las cosas de Dios, en su palabra, en obedecer a Jesucristo, hacer lo que Él te manda. Te bautizarás, le obedecerás, le adorarás y tendrás una vida cristiana de verdad. Podrás observar la sociedad global en que vives. Te darás cuenta en qué tiempo estás. Te darás cuenta del orgullo, de la rebelión, de la maldad y de la injusticia que opera en este mundo. Y tú no actuarás de esa manera, sino que obedecerás a Jesucristo. Serás humilde, te humillarás, buscarás agradar a Dios. Le amarás y le obedecerás, obedeciendo a Jesucristo. Le preguntarás a Jesús qué quieres que haga, y Jesús, por medio de su Espíritu Santo, te hablará. Usará la palabra de Dios, la Biblia. Te podrá dar sueños, revelaciones, visiones. Dios es fiel. La palabra de Dios es verdad y te hablará. Y tú obedecerás. Y como fruto de esa relación con Jesús, vas a servir a tu prójimo, a las personas, aunque no te reconozcan, aunque no valoren tu trabajo, servirás, les perdonarás si te ofenden y harás las cosas para la gloria de Dios. Y el que te recompensará en este tiempo y aún más en la eternidad es Jesucristo. Y tu Padre Celestial te honrará, te reconocerá y te bendecirá, porque Dios es fiel y su honra será eterna. Es para siempre. Recuerda que Jesucristo viene y Él en su segunda venida rescatará a su pueblo, a sus discípulos, los arrebatará y en segundo lugar juzgará la maldad destruirá la violencia, la rebelión de este mundo. Y Jesucristo comenzará su reino milenial y Jesús honrará a los suyos. Su pueblo, sus discípulos, le servirán en el reino de Jesucristo sobre esta tierra. Jesús viene, es tiempo que te levantes, es tiempo que te despojes, te quites las cosas de este mundo, la forma de pensar de este mundo. Quita el orgullo, quita el amor por las cosas temporales, saca eso de ti y vístete de humildad, de humillación ante Jesús y sé su discípulo. Finalmente, te recuerdo que si tienes necesidades de oración, puedes enviarnos tus peticiones, tus necesidades o contactarnos también al correo que aparece en la descripción de este podcast y que es rogaremosporti@gmail.com. Jesucristo viene, sé humilde, obedece a Jesús, para que así ames y obedezcas al Padre. Y por otro lado, sirve a tu prójimo con humildad. Si eres fiel a Jesús, Dios te honrará. Verás la gracia, la gloria de Dios, su ayuda en este tiempo y una honra que será eterna cuando Jesucristo venga en su segunda venida, en poco tiempo más. Prepárate, es tiempo que te levantes y con humildad obedezcas a Jesucristo y Dios te honrará. Dios te bendiga.